Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, déjame que te felicite, porque ahora todos empezaron a hablar del negociado del puerto, pero creo que fuiste vos la primera persona aquí, en Caballero de Día, que hablaste sobre los beneficios otorgados a la empresa del amigo del presidente, y bueno, todo lo que se viene planteando allí. Me imagino que vamos a profundizar sobre eso. Sí, efectivamente, yo lo tomé hace, no sé, me parece que algo así como un mes y medio, pero para que no me tome el decreto de supresión de honores, tengo que decir que a su vez yo lo tomé del rulo de la torre. Ah, mira. Que ya hará como 100 días que en soledad, 100 días de soledad, porque fue él solo el que planteó este tema, y yo me llamó tanto la atención que lo planteé aquí. A esta altura ya no es tan novedoso, sin embargo yo creo que sigue habiendo un llamativo silencio y ocultamiento alrededor de un tema que tiene una enorme gravedad. Como recordarán los oyentes, aquí lo que se plantea es que el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, que es el más importante del país, sea transferido a sea concesionado a un núcleo privado totalmente ligado al presidente de la Nación, antes del 10 de diciembre, y que esa concesión sería por 35 años más 15, o sea, por 50 años, hasta el 2069. Sigo recordando, ¿no es cierto? Esto intervendría una empresa coreana vinculada a Nicky Caputo a los efectos de la explotación de la operación del puerto, en la parte que se le ganaría al río, con lo que habría un proyecto inmobiliario de enorme despliegue en una zona que es la más cara del país desde el punto de vista del valor del metro cuadrado, actuaría la empresa Calcaterra. Nicky Caputo y Calcaterra. Parece, más cercanos imposible. Parece de no creer. Pero lo más notable de todo es que lo quieren hacer antes del 10 de diciembre. Porque si es por grandes negociados, en fin, no sería tan novedoso, pero que lo quieran hacer en el marco de una derrota política fenomenal, de pérdida de legitimidad, de pérdida de poder, y antes del 10 de diciembre, parece, creo que es lo más llamativo de todo. Sin embargo, anduve haciendo algunas averiguaciones y dicen que tienen una determinación de seguir adelante con todo esto. No les importa nada. Pero siempre uno tiene que tratar de encontrar una explicación, y yo creo haber encontrado una punta a esa explicación, ¿no es cierto? Sin embargo, primero quiero aclarar o agregar lo que dice el núcleo de sindicatos, que es APDEFA, que nuclea creo que 19 sindicatos, sí, relacionados con la operación del puerto de la ciudad, ¿no es cierto? Dice que está ligado todo esto al traspaso de la Nación a la ciudad. Y ahí empieza a haber una pata de la explicación. La verdad que leería el textual. Dicen que no intervendría el poder legislativo, lo cual implicaría que el Estado Nacional se está rogando prerrogativas que no tiene. Y lo que es peor, demuestra a las claras la voluntad del poder político gobernante de despojar a la Nación en pleno ejercicio del control soberano sobre su comercio exterior. Aquí hay una cuestión. El puerto de la ciudad es uno de los factores importantísimos del comercio exterior. Claro que no es como durante la colonia, que solo había transacciones al exterior por vía marítima. Ahora las hay por ferrocarril, ahora las hay por avión. En los países fronterizos las hay también por vía terrestre, pero el puerto de la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo una vía importantísima del comercio exterior. Sería restringido ahora a la Ciudad de Buenos Aires y la Nación cedería esa potestad desde el punto de vista comercial. ¿Qué piensan hacer? Bueno, hablan de un decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo Nacional a fin de traspasar la jurisdicción y competencia del puerto de Buenos Aires al ámbito del gobierno de la ciudad. En esa nota de Rulo de la Torre descubrió una cosa interesante, que hay una ley, la 25.917, una ley nacional, que implica una limitación en el ejercicio de control, fiscalización y fomento del Poder Ejecutivo sobre su comercio exterior, y establece que dispone la expresa prohibición durante los dos últimos trimestres de mandato de cualquier disposición legal y administrativa que implique la venta de activos fijos del Estado Nacional. La verdad, yo no conocía esto, pero dice algo que tiene bastante sentido. Dos trimestres antes, un poco antes de irte, no podés enajenar patrimonio nacional. Claro. En este caso hay un agravante, que el pueblo en principio, porque fue la PASO, ya se pronunció en contra de este gobierno. Claro. Por lo tanto, eso... Y en lugar de decir, bueno, esperemos a ver qué pasa. Claro, decir, claro. Gobierno, es del, apurás. Es del más elemental sentido, claro, común. En definitiva, creo que aquí se trata, como siempre, de negocios, pero también de un tema de poder. Está claro que el macrismo va a perder la nación, va a perder la provincia de Buenos Aires, además de muchas otras provincias e intendencias. Le queda la ciudad de Buenos Aires, perdón, le quedaría la ciudad de Buenos Aires. Entre paréntesis, nosotros estamos esperanzados en también arrebatarle la ciudad de Buenos Aires en esta elección. Ellos parten del hecho que la van a tener. Por lo tanto, de lo que se trataría es de concentrar poder económico y político en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que la va a manejar, supuestamente, el PRO. Creo que la conjunción del afán del negocio de ganar mucha plata, de asegurarlo por 50 años un negocio fenomenal, pero a su vez de concentrar el poder, yo diría, para resistir. Ah, tipo fortaleza. Para resistir. Amurallarse acá en la ciudad. El avance del populismo, entonces se amurallan en la ciudad y creo que por eso están dispuestos a todas estas violaciones legales y de todo principio moral de la política. Esto incluso lo tenían previsto, aun cuando no imaginaban que les iba a pasar esto. Sí. Porque acordate que, por ejemplo, la disolución de Lotería Nacional, trasladándola a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, gran parte del juego de lo que daba mucho dinero, trasladándolo a la ciudad de Buenos Aires, tenía como objetivo eso, hacer caja en el lugar donde saben que se hacen fuertes. Sí, sí, y lo hicieron con otras cosas también, efectivamente. Y en realidad esta idea la tienen del 2016, pero muy vinculado a quedarse con un negocio fenomenal. Claro. Creo que ahora se precipita y llegamos a esta cosa grotesca, incongruente en términos políticos, porque tiene la derrota adelante y daría toda la impresión que quieren concentrar todo el poder que puedan y estar dispuestos a pagar cualquier costo político, que tiene sentido desde el punto de vista de ellos. Ya han sido ya derrotados, no van a ganar la nación. Entonces el costo político es mucho más relativo, solo les queda asegurar el triunfo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, creo que vamos encontrando las razones de tamaño despropósito político. Igual, francamente, yo creo que si logramos romper el cerco mediático de Rodríguez Larreta, porque creo que eso es lo que hay que incorporar a este negociado. Esto es Macri, Caputo, Calcaterra y Larreta. Incorporemos a Rodríguez Larreta, al bueno, al hombre que ríe, que se hace el bueno y el sonriente, y él es corresponsable de toda esta maniobra fenomenal. Juan Carlos Junio, un porteño de ley. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, al contrario. Aquí en Caballero de Día.